El delegado permanente de la República Popular Democrática de Corea en la ONU envió el día 23 una carta al secretario general de esta organización internacional y dijo en particular: hay seria contradicción jurídica en las resoluciones de sanción en que el Consejo de Seguridad de la ONU determina como amenaza a la paz y seguridad internacionales las pruebas nucleares y el lanzamiento de satélites con fines pacíficos efectuados en la República Popular Democrática de Corea. Pedimos el juicio de usted sobre ese asunto. El Consejo de Seguridad de la ONU adoptó en los años 2006, 2009 y 2013 la resolución 1718, S-RES-1718, la resolución 1874, S-RES-1874 y la resolución 2094, S-RES-2094, con respecto a la primera, segunda y tercera pruebas nucleares, y en el año 2016 la resolución 2270, S-RES-2270, en relación con la primera prueba de la bomba de hidrógeno. El problema es que en nuestros ensayos nucleares y lanzamiento de satélites están definidos como amenaza a la paz y seguridad internacionales en el artículo 9 del prólogo y el artículo 1 del texto de la resolución 1718 del año 2006, en el artículo 8 del prólogo de la resolución 1874 del año 2009, en el artículo 7 del prólogo de la resolución 2094 del año 2013 y en el artículo 11 del prólogo de la resolución 2270 del año 2016. Al respecto, le formulo las preguntas siguientes. Primero, ¿cuál es la causa legal con que el Consejo de Seguridad de la ONU determinó en las resoluciones de la sanción contra Corea sus pruebas nucleares, lanzamiento de satélites y disparo de cohetes balísticos como amenaza a la paz y seguridad internacionales? La Carta de la ONU, las resoluciones de la Asamblea General de la ONU y los códigos internacionales como el Tratado de Prohibición de Ensayos Nucleares Integrales, el de No Proliferación de Armas Nucleares y el de Cosmos no tienen ningún artículo que determina la prueba nuclear misma como amenaza a la paz y seguridad internacionales. Segundo, si el ensayo nuclear o el lanzamiento de satélite y cohete balístico constituye la amenaza a la paz y seguridad internacionales, ¿por qué el Consejo de Seguridad de la ONU no cuestionó esos eventos que Estados Unidos y otros países efectuaron en más de 2.000 ocasiones, ni tomó medidas de sanción contra ellos? Tercero, caso de no haber comprensible dilucidación jurídica para dichas preguntas, se considerará que el Consejo de Seguridad de la ONU hizo un acto de traspasar el límite de su autoridad despreciando el artículo 39 del capítulo 7 de la Carta de la ONU acerca de definir la existencia de la amenaza a la paz y seguridad internacionales antes de tomar medida de sanción, y perdiendo la imparcialidad vida del organismo internacional, aplicó el doble rasero. Por tanto, esperamos respuesta jurídica del Secretariado de la ONU.